Bueno, fue una idea de, bueno, de vecinos, organizaciones, amigos de, del monte, del bosque, de la vida, que hay gente que ha participado siempre en las marchas, que siempre ha estado a favor del ambiente, en diversas luchas, asambleas, etcétera. Y bueno, fue una convocatoria de parte de, bueno, de esta gente que te nombro y también, o sea, gente que estuvo al tanto de lo que venía pasando con el juicio Carpio a Jovita. Y surgió esta bellísima idea de hacer una, bueno, fueron pasando distintos nombres, marcha por el bosque virtual, fiesta por el bosque, siempre partiendo del punto de como colectivo, reaccionar ante esta injusticia, ¿no? Antes, porque realmente increíble que por ser un personaje público como Jovita esté condenado, digamos, judicializado, criminalizado, una expresión de molestia en realidad ante las falacias de Carpio. Entonces, uh-huh. Bueno, eso fue el motivador de hacer algo en apoyo a Jovita y también a todo el movimiento, digamos, por la lucha por ambiental, por el bosque, por el monte nativo, que viene aconteciendo desde ahí. Así que así surgió y así se juntó un hermoso grupo de gente con muchas ganas de trabajar, mucha inspiración, mucha alegría y bueno, para lograr juntos, digamos, una movida muy linda que va a ser ahora el 1 de agosto, como ya lo vienen anticipando ahí en Villanos, el 1 de agosto en un streaming a partir de las 8 de la noche, tiene una duración más o menos de 2 horas y media, 3. Y bueno, la verdad que yo estoy súper contenta de formar parte del equipo, somos mucha gente laburando, un trabajo en conjunto hermoso, una experiencia increíble y contento que que se está difundiendo mucho y bueno, la causa está. Entonces, por ahí viene más o menos, Jorge. Liz, contanos un poquito cuántas organizaciones, en realidad, no tanto en número, sabemos que es muy diverso, pero digo, ¿son de toda la provincia las que están participando para organizar este festival? Sí, de toda la provincia, incluso yo creo que se va a dividir gente fuera de la provincia. Uh-huh. En este momento tenemos una lista larguísima, más de 30 personas que se fue enterando y quisieron apoyar a la movida. Así que se está trabajando a full, hay una grilla hermosa y muchísimo apoyo de la gente se entera y difunde todo, toda la información. Sí, la verdad que impresionante el apoyo y la voluntad de sumarse y de ser parte de todo esto, ¿no? Que es obviamente totalmente voluntario por parte de todo el mundo, de todos los que venimos hace ya un par de meses armando la movida. Así que sí, muy lindo eso. En esto que planteabas, ¿no?, de lo que significa este fallo contra Doña Jovita, ¿qué consideras que tiene como impacto para todo el movimiento socioambiental cordobés, ¿no? ¿Qué significa que la justicia haya atacado a un referente, a un personaje referente de la defensa del bosque nativo como es Doña Jovita y que avance, bueno, judicializando también sus expresiones? Para todos los que participan, que activamente están militando en distintas organizaciones de Córdoba. Y mira, Jorge, yo creo que, hay frases que surgieron, bueno, ya sabemos que el monte es de todos y no es de nadie, se lo dice siempre Jovita, y dentro de esta línea también estamos, las frases si tocan a uno nos tocan a todos, ¿no? Porque digamos que estas cosas ahora salen, Jovita tiene, digamos, una mayor demanda, exposición, etcétera, uh-huh. por ser un personaje público. Pero hay que defender justamente la libertad de poder expresar el descontento, de la demostración de poder salir a la calle a defender la naturaleza, el ambiente, etcétera, sin que esto significa, sea algo criminal, digamos, ¿no? Es muy fuerte. O sea, si vos te pones a pensar cómo surge todo esto, y vos lees un poquito la seguidilla de cómo vino las demandas, los fallos, etcétera, da mucha rabia, porque realmente, o sea, no se puede creer que es como el mundo al revés, ¿no? Entonces, cuando un periodista sale a mentir y a decir cosas que no son y a criminalizar una marcha, en realidad, o sea, las cosas que dijo fueron que estaba molestando al trans, sí, el presidente disfrazado de árbol, etcétera. Está menospreciando una lucha muy válida y muy importante para el mundo, como es cuidar nuestro ambiente, ¿no? Entonces es muy muy loco que puedan pasar esas cosas, y la reacción es lógicamente fuerte por parte del colectivo y de las asambleas y de la gente que está apoyando todo esto, ¿no? Porque ahora en este momento no podemos volver a salir a la calle porque el tema de la pandemia, etcétera, ¿no? Pero vamos a seguir defendiendo a la tierra, el monte y la naturaleza y los atropellos. Entonces es muy importante reaccionar hasta ante este atropello, ¿no? Porque es uno más dentro de todo el panorama, ¿no? Uh-huh. Así que eso te puedo decir, creo que la reacción es fuerte, en el sentido de que no se puede creer que se haga semejante criminalización de un personaje, de una persona luchadora por la vida, ¿no? Como es Jovita, y que uh-huh. siempre ha estado del lado del ambiente, de la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ahí creo que es la reacción también, ¿no? Hacías referencia a esto, ¿no? De que como una forma de desprestigiar lo que fue esa movilización, se daba cuenta de que la gente estaba disfrazada de árbol y demás, porque la marcha estuvo marcada desde un principio, ¿no? Esta movilización puntual en contra de la reforma de la ley de bosques en el 2017 por las expresiones artísticas, ¿no? Tanto durante la marcha, los colores, como después en los festivales y en las distintas intervenciones y actividades realizadas en toda la provincia por las distintas organizaciones socioambientales. ¿Qué significa la expresión popular, artística y cultural para la lucha socioambiental? Sí, es importantísima el apoyo, o sea, de las diferentes formas. El colectivo artístico que está presente totalmente, entonces, bueno, hoy le tocó a Jovita, otro día le tocó a otra persona, ¿no? Entonces, yo creo que es eso también, ¿no? Saber que estamos el uno para el otro, para el otro, defendernos entre la gente que busca, digamos, lo mejor para nuestro monte, para... Y valorar muchísimo estas expresiones artísticas de artistas que, bueno, que van a estar en esta grilla, que están siempre y que realmente se juegan por la causa, ¿no? La mayoría de las veces totalmente desesperadamente, sin pedir nada a cambio, simplemente por amor a la pacha, como bien dice. Entonces ahora también, bueno, la fecha del 1 de agosto fue, digamos, perfecta para alargar el streaming que venimos trabajando hace un par de meses, y se fueron convocando distintos artistas. La verdad que se llenó la grilla muy rápido, la convocatoria fue impresionante, o sea, lamentablemente no pudieron entrar los músicos y músicas que quisieron, y artistas en general, de poesía, teatro, que cuando se fueron enterando y se fueron invitando, todos dijeron que sí. Entonces se armó una grilla hermosa, pero muy pronto, y lamentablemente quedó gente afuera en esta vuelta. Así que hay una idea de un segundo streaming, que bueno, hay que ponerle fecha, pila, todo lo demás. Todavía no podemos ni anunciarlo ni garantizarlo 100%, pero hay, digamos, una voluntad de volver a hacer una edición para las personas que lamentablemente en esta vuelta no entraron. Bien. Pero bueno, como te decía, es un trabajo intenso y muy lindo y muy con mucho aprendizaje, como son todos los trabajos en equipo, ¿no? Uh-huh. En la Fiesta por la Tierra está prevista en esta primera edición, que está confirmada, la participación especial de Nora Cortiñas, referente a Abuelas de Plaza de Mayo. Y a partir de ver su presencia en la grilla, me surge la consulta en relación a qué vínculos, qué aprendizajes compartidos existe entre lo que es la trayectoria del movimiento de derechos humanos en nuestro país y el fortalecimiento de las luchas socioambientales en el último tiempo, quizás con una mirada por tu radio de acción en Córdoba, uh-huh. pero bueno, vemos que la experiencia cordobesa está también desarrollándose en otras provincias, ¿no? De luchas de muchísimos años en términos de defensa del ambiente como un bien social y un bien colectivo. Sí, yo creo que, o sea, se resume todo en una sola palabra y es la lucha por una vida digna, con derechos, un ambiente sano, o sea, es una sola, como solemos decir, ¿no? O sea, como vos decís, uno participa desde diferentes ámbitos, pero siempre buscando el bienestar común, y en eso entran los derechos humanos, entra un ambiente sano, entra un agua que no esté contaminada, entra el monte que no esté desmontado, o sea, es como que todo se une, ¿no? Entonces, por eso es tan hermoso también, por eso yo creo que bueno, que hay que seguir difundiendo, uniendo, trabajando juntos en todas estas movidas de distintos ámbitos, pero que en una misma idea, que es la vida, o sea, una vida mejor para todos, ¿no? O sea, no, más en los tiempos duros que estamos viviendo, que yo creo que mucha gente se fue concientizando con el tema de los incendios en los últimos años, y un montón de cosas que vienen pasando que ya nos dan la pauta de que no podemos quedarnos de brazos cruzados mirando cómo se destruye todo y cómo se violan derechos humanos y cómo pasan distintas cosas. Puedo decir, bueno, también puede ser dentro de distintos ámbitos, o sea, los derechos de la mujer, los derechos humanos, o sea, todo confluye, digamos, en un bien común, digamos, por una humanidad más humana, decirlo así, era la redundancia, ¿no? Sí. Vamos a estar difundiendo a través de Villanos la forma de acceder al festival durante toda la semana, incluso, bueno, también hay notas previstas para la semana que viene, pero como forma de ir anticipando, porque aparte se entiende que, bueno, cuanto más seamos en este espacio de encuentro, mejor para esta lucha en conjunto por una vida digna y más humana, como lo decías, Liz. Contanos el horario en el que va a comenzar y de qué manera la gente puede acceder a esta primera edición, que por el momento es la que está confirmada, pero que hay mucha gente que está ansiosa porque continúe, digo, el espacio que han podido construir desde las distintas organizaciones que participan. Sí, bueno, repito entonces la fecha, es 1 de agosto, a partir de las 20 horas. El streaming va a ser accesible, hay una plataforma, porque obviamente hay un fin recaudatorio para estos gastos judiciales, etcétera. Y también para, bueno, las movidas ambientales, uh-huh. entonces es un apoyo, digamos, con una entrada que se puede adquirir por la plataforma Ticketway, que está en las redes sociales, se puede buscar Fiesta por la Tierra en Facebook, Fiesta por la Tierra en Instagram, también hay un Twitter, y bueno, en las redes está como circulando bastante información, y bueno, entonces se tiene una entrada por Ticketway, que tiene un valor de $500 para el streaming de casa horas, con, bueno, está la grilla, también estas redes, que es hermosa, no voy a enumerar que la gente participa, porque son muchos y seguro que... Para no dejar nadie afuera. Sería bueno que la gente que esté escuchando, entre, digamos, en las redes, por Facebook, creo que Villanos también publicó los afiches, y bueno, entonces se adquiere una entrada por Ticketway y se envía automáticamente un par de días antes, van a recibir el enlace del streaming. Bien. Entonces vamos a poder encontrar todos ahí, que es por YouTube, y bueno, hay un CBU también a disposición, pero no es para entradas, hay que aclarar, eso es para aporte, sí. Hay gente que a lo mejor no puede ver el streaming y no necesita aportar a la causa, ¿no? Bueno, entonces varias redes sociales y hay algún mail también ahí que se pueden comunicar para información, etcétera. Así sí, que, bueno, acá lo sí, tenemos, fiestaporlatierra@gmail.com, sería cualquier Exacto. consulta a través de esa vía. Exacto, y bueno, pensamos que va a ser una juntada hermosa, una movida hermosa, viene terminando muy muy lindo, y bueno, y nada, agradecer a Villanos por estar siempre atentos y a todo el grupo del colectivo que se ha movido en apoyo a Jovita, así que... Bueno, por todo eso, gracias. Y esperamos que la gente se sume al 1 de agosto. Va a ser una hermosa fiesta. Sí, tal cual. Hay espacios de encuentro que se harían presencial en otro contexto, pero que se trasladan a la virtualidad con la misma esencia. Espera. Así es, Jorge. Ojalá que podamos volver pronto a un encuentro verdadero, sí. Pero bueno, por ahora no sería. Habrá que esperar un poquito más para eso. No, hay que esperar, pero bueno, importante habitar estos espacios hechos de manera colaborativa, por grupos de vecinos que están comprometidos con estas luchas y aparte que solidariamente acompañan a Doña Jovita, repudiando lo que ha sido este aberrante fallo en su contra, y aparte que es un ataque para todas las organizaciones y todos los vecinos y vecinas que activan en espacios de lucha por un ambiente sano. Así que estaremos acompañando a cada paso y recordando esta información que nos dabas de cómo la gente se puede sumar. La última pregunta que quería precisarte era ¿hasta cuándo se puede sumar al streaming? Digo, ¿hay una fecha como límite para adquirir la entrada? No, porque en realidad, o sea, un par de días antes sería lo ideal para que les dé el grupo a los técnicos a mandar el enlace, sí. ¿No? Sin que llegue tarde. Pero sería, digamos, hasta un par de días antes del 1 de agosto. Pero bueno, cuanto más rápido mejor, así ya están seguros de que van a recibir el enlace a tiempo y bueno, ya la gente se mentaliza que el 1 de agosto a las 8 de la noche tiene una linda fiesta para ver online. Ya tiene la cita ahí agendada. Claro, está agendan la cita, agendan el enlace y ya está todo, digamos, encaminado para disfrutar de una hermosa fiesta. Bien. Bueno, Liz, te agradecemos mucho el contacto acá con la Villanos. Bueno, de nada, saludos ahí. Gracias.